Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 216. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas escuchando lo mejor del metal, del rock y del blues. Vamos a tener los bloques de siempre, el de la balada, el cover, el acústico, el temazo en vivo, el super clásico, las bandas emergentes y como siempre el bloque que hace Juan Guareschi de música de películas y el de Alejandro Ayo, donde trae bandas que por ahí no son tan conocidas en el mundo, o por lo menos no son tan conocidas acá en Argentina. Como siempre estamos acá en cuervorockradio.com.ar todos los viernes a las 20 horas y después en el Instagram que les voy a pasar a continuación están todas las emisoras que nos retransmiten. Como dije, les voy a decir las redes, estamos en Instagram como @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje y el canal de YouTube es Alto Voltaje LP. Pueden escuchar todos los programas, el programa que quieran de Alto Voltaje, del 1 hasta el 216, el que tengan ganas lo pueden encontrar en iVoox, en Amazon Music, también estamos en Spotify y también están subidos los programas en el canal de YouTube, como les dije anteriormente, Alto Voltaje LP. El mail para todas las bandas y solistas, siempre que sean de rock, metal o blues, que quieran mandar su material, es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp, por si se quieren comunicar o escribirme por ahí, es +549 221 614 5773. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema y después arrancamos. Vamos a escuchar uno de los nuevos temas de Helloween, del disco que va a salir ahora el 29 de agosto, que se llama This is Tokyo. Tokyo. Tokio. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy vamos a detenernos en un clásico que trascendió generaciones, estilos y fronteras. Nothing Else Matters, una de las canciones más emblemáticas de Metallica, pero no en su versión original, sino en un cover muy particular interpretado por la Morrison Orquesta junto a la poderosa voz de Ronnie Romero. Para entender la magnitud de esta versión, primero hay que hablar de la canción. Nothing Else Matters vio la luz en 1991, dentro del famoso Black Album de Metallica. Fue escrita por Ian Hetfield en un momento muy personal, como una canción íntima que inicialmente ni siquiera pensaba mostrar al resto de la banda. Habla de la confianza, de los sentimientos más profundos y de la importancia de las relaciones más allá de la vida en la carretera. Lo curioso es que, siendo una balada en medio de un disco de heavy metal, terminó convirtiéndose en una de las piezas más exitosas y queridas de toda su carrera. Ahora bien, más de tres décadas después, este tema sigue inspirando nuevas versiones. Y aquí aparece la Morrison Orquesta, un proyecto sinfónico que busca dar vida a los grandes clásicos del rock, con un acompañamiento orquestal majestuoso. En esta ocasión contaron con la colaboración de Ronnie Romero, cantante chileno-español, que se ha convertido en una de las voces más respetadas de la escena del hard rock actual. Romero ha trabajado con leyendas como Richie Blackmore en Rainbow, Michael Schenker o incluso bandas tributos de Deep Purple, y es reconocido por su potencia vocal y su capacidad de transmitir emociones al nivel de los grandes cantantes clásicos del género. La combinación es impactante. Por un lado, los arreglos sinfónicos de la orquesta que le dan a la canción un aire cinematográfico, casi épico, resaltando la emotividad y la profundidad de la melodía. Y por otro, la interpretación vocal de Ronnie Romero, que se mueve entre la fuerza del rock y la sensibilidad de una balada. El resultado es una versión que respeta la esencia original de Metallica, pero que al mismo tiempo la eleva hacia un terreno nuevo, más orquestal, más grandilocuente, casi como si estuviéramos escuchando una banda sonora. Este tipo de covers nos demuestran algo importante: los grandes clásicos nunca mueren, sino que se reinventan. Nothing Else Matters pasó de ser una canción íntima de Hetfield a convertirse en un himno mundial del rock, y hoy, en manos de la Morrison Orquesta y Ronnie Romero, alcanza un nivel distinto, pensado para emocionar tanto a los fanáticos de Metallica como a quienes disfrutan de la fusión entre el rock y la música sinfónica. Así que en este bloque del cover vamos a escuchar una versión cargada de sentimiento, con la fuerza de una voz que se ha ganado su lugar en la historia reciente del hard rock, y con una orquesta que viste este clásico con un traje completamente nuevo. Suena ahora la Morrison Orquesta con Ronnie Romero, con su espectacular interpretación de Nothing Else Matters. Thank you. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Y estamos en el bloque del acústico, donde pasamos una canción de rock o de metal en su versión acústica. Y hoy vamos a hablar de una canción que marcó una etapa muy especial en la historia de Papa Roach. Una banda que se formó en California a mediados de los 90 y que logró abrirse camino en la escena internacional gracias a su mezcla explosiva de nu metal, hard rock y letras cargadas de emoción. Ellos irrumpieron con fuerza a fines de los 90 con el álbum Infest y aquel clásico imparable que fue Last Resort. Desde entonces, Jacoby Zadix y compañía fueron evolucionando, cambiando de sonidos, pero siempre manteniendo esa esencia visceral que los caracteriza. En 2006 la banda lanza su quinto disco de estudio, The Paramore Sessions, un trabajo grabado en la mansión Paramore, una enorme casona en Hollywood cargada de historias y de un aire casi sobrenatural. En ese entonces, según contó el propio grupo, influyó mucho en la atmósfera de las canciones. El álbum combinaba la energía típica de Papa Roach con un costado más introspectivo y melódico. Y de ahí surgió Forever, uno de los temas más destacados del disco. La canción fue lanzada oficialmente como sencillo en enero del 2007 y rápidamente empezó a trepar en los rankings. En su letra, Zadix se sumerge en la experiencia de un amor perdido. Habla de esas cicatrices emocionales que deja una relación que fue tan intensa que nunca termina de borrarse. Es un mensaje universal. El dolor con el tiempo puede atenuarse, pero lo que realmente se vivió y lo que marcó el corazón permanece para siempre. De ahí el título Forever. Musicalmente, el tema refleja la evolución del grupo en esa etapa. Tiene un sonido poderoso, con guitarras contundentes y una base rítmica sólida, pero también un estribillo melódico y cargado de sentimiento que lo convierte en un himno. En ese equilibrio entre agresividad y vulnerabilidad, lo que conecta tanto con la gente, Papa Roach logra transmitir energía pero también sensibilidad, algo que no todas las bandas de su estilo consiguen. El impacto de Forever fue enorme. Alcanzó el puesto número 2 en las listas de Alternative Song y Mainstream Rock Track de Estados Unidos, donde se mantuvo durante varias semanas. También logró llegar al puesto 55 del Billboard Hot 100, algo que muy pocas canciones de Papa Roach consiguieron. Es decir, no solo fue un éxito dentro del rock, sino que también llegó al público más general. En cuanto al videoclip, la banda hizo algo innovador. Primero lanzaron un concurso en YouTube para que los fans crearan sus propios videos del tema. Eso reflejaba la cercanía que siempre buscaron tener con su público, dándole protagonismo y participación. Luego, el clip oficial fue dirigido por Merrier Eavis, filmado en Brighton, Reino Unido y estrenado en junio del 2007. Dentro de la discografía de Papa Roach, Forever se convirtió en una de esas canciones que trascienden al tiempo, al igual que Scars o Last Resort. Logró convertirse en un clásico infaltable en los shows en vivo. Cada vez que suena genera una conexión muy especial con los fans, porque habla de algo que todos hemos sentido en algún momento, el recuerdo de un amor que, aunque ya no esté, sigue presente como una marca imborrable. En definitiva, Forever es más que una balada rockera, es un grito del corazón, un testimonio de cómo la música puede transformar el dolor en arte y cómo una canción puede acompañarnos en esos momentos de nostalgia y memoria. Para muchos fans, sigue siendo una de las piezas más emotivas y representativas de Papa Roach, un recordatorio de que el amor, aunque duela, puede dejar huellas eternas para siempre. Así que ya dicho esto, acá en Alto Voltaje vamos a escuchar a Papa Roach con el tema Forever en su versión acústica. In the brightest hour of my darkest day, I realized what is wrong with me. Can't get over you, can't get through to you. It's been a helter-skelter romance from the start. Take these memories that are haunting me of a paper man cut in by his own pair of scissors. You'll never forgive her, you'll never forgive her. Sitting by a fire on a lonely night, hanging over from another good time with another girl, little dirty girl. You should listen to this story of a life. You're my hero. His dreams, all these drugs, all these women, I'm never forgiving this broken heart of mine. Because days come and go, but my feelings for you. Yeah. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Cuando pensamos en Ozzy Osbourne, a muchos se nos viene a la cabeza la imagen del príncipe de las tinieblas, el cantante de Black Sabbath, el hombre polémico que escandalizó al mundo del rock con sus excesos y sus historias cargadas de locura. Pero Ozzy también tiene un costado mucho más humano y sensible que quizás no todos esperan descubrir en él. Ese costado quedó reflejado de manera única en el año 2001, cuando lanzó el álbum Don't You Hurt, y dentro de ese disco apareció una balada que con el tiempo se convirtió en una de las más queridas de toda su carrera, Dreamer. Dreamer es un tema muy especial. En entrevistas, el propio Ozzy llegó a decir que era su versión de Imagine de John Lennon. Y basta escucharla para entender por qué. Es una canción que, lejos de hablar de oscuridad o de rebeldía, se centra en un mensaje de paz, de esperanza y de preocupación por el futuro de nuestro planeta. En su letra, Ozzy se coloca en el rol de un soñador que, mirando por la ventana, se pregunta si la Tierra podrá sobrevivir al maltrato que recibe por parte de la humanidad. Al mismo tiempo, se muestra conmovido por lo que vendrá, por las generaciones futuras, por los que heredarán sus propios hijos y por la necesidad de que los hombres aprendamos a vivir en armonía. La letra es simple, pero profundamente emotiva. Habla de un mundo lleno de hostilidad, de odio y de cómo todo podría ser distinto si las personas decidieran cambiar. Soy solo un soñador, dice Ozzy, alguien que sueña con días mejores. Es un mensaje que resuena fuerte porque muestra a un artista al que solemos imaginar duro y desafiante, abriendo su corazón y dejándonos ver sus miedos, sus deseos y sus ilusiones. Musicalmente, Dreamer también se diferencia de la mayoría de lo que Ozzy había hecho hasta entonces. No es una canción pesada, sino una balada construida sobre un piano delicado, con arreglos suaves y una atmósfera casi estérea. La voz de Ozzy suena clara, directa, transmitiendo una sinceridad que a veces queda escondida detrás de su imagen de estrella del rock. Es una canción que emociona, que invita a reflexionar y que demuestra que hasta los artistas más duros pueden ser vulnerables y sensibles. El videoclip también merece una mención, dirigido por Rob Zombie. Presenta un contraste visual muy fuerte. Por un lado vemos a Ozzy tocando junto a su banda en un ambiente cargado de velas y tonos rojizos, y por otro, escenas en un bosque nevado con niños que representan inocencia, pureza y futuro. Esa dualidad refuerza la idea de que aún hay esperanza, pero que depende de nosotros el camino que elijamos. Con los años, Dreamer se consolidó como una de las grandes baladas del catálogo de Ozzy Osbourne. Una canción que sigue siendo actual porque su mensaje no caduca. Hoy más que nunca, cuando se habla de cambio climático, de conflictos y de un mundo que parece ir demasiado rápido, las palabras de Ozzy cobran nueva vida. Nos recuerdan que soñar con un futuro mejor no es ingenuidad, sino una forma de mantener la esperanza y de inspirar cambios. Así que en este bloque de baladas dejamos por un momento el costado más oscuro de Ozzy, para escuchar a ese artista que también supo abrir su corazón y regalarnos un himno cargado de sensibilidad. Así que cierren los ojos, dejen que la música hable y los deje llevar por este sueño. Suena Ozzy Osbourne con Dreamer. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting.

bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a The Jelly Roll Kings. Cuando hablamos del blues del Delta, hablamos de una música nacida en las orillas del río Mississippi, en los campos de algodón, en las calles polvorientas y en los jack joints donde la gente buscaba olvidar las penas al ritmo de la música. En esa tradición aparecen The Jelly Roll Kings, un trío que supo condensar todo ese espíritu en un sonido crudo, directo y profundamente auténtico. El grupo estaba formado por Frank Frost, Sam Carr y Big Jack Johnson, tres músicos que por sí mismos ya tenían carreras sólidas, pero que juntos se convirtieron en un verdadero emblema del blues sureño. Frank Frost, nacido en 1936 en Arkansas, fue uno de los últimos grandes maestros de la armónica del Delta. Su estilo estaba marcado por la influencia de Sonny Boy Williamson II, con quien llegó a tocar en sus primeros años. Frost no solo tocaba armónica, también era un cantante con voz áspera y un tecladista que sabía darle color a las canciones. A lo largo de los 60 grabó para sellos como Philip International y Shewell, y su presencia fue clave para mantener vivo el blues rural en tiempos en que el rock empezaba a dominar el mercado. Sam Carr, nacido en 1926, era hijo del legendario guitarrista Robert Nicott, pero eligió la batería como instrumento. Su estilo era inconfundible, un golpe seco, constante, con un groove que hacía mover el cuerpo de inmediato. Carr fue considerado por muchos como uno de los bateristas más auténticos del blues del Delta. Conocía cada rincón de esa música y acompañó a numerosos artistas antes de consolidarse junto a Frost y Johnson en los Jelly Roll Kings. El más joven del grupo era Big Jack Johnson, nacido en 1940 en Mississippi, apodado The Oil Man, porque trabajaba repartiendo combustible en su juventud. Johnson desarrolló un estilo de guitarra eléctrica filoso y penetrante. Aportaba a la banda esa energía más moderna, con un sonido que podía ser tanto áspero como melódico. Además era un gran cantante, con voz rasgada que transmitía dolor y fuerza a la vez. Johnson también tuvo una importante carrera solista, grabando discos como The Oil Man y Live in Chicago, que lo consolidaron como uno de los grandes nombres del blues contemporáneo. Los tres empezaron a tocar juntos en los años 60, girando por bares y pequeños locales del sur de Estados Unidos. En 1979 grabaron lo que sería su disco más recordado, Rocking the Jack Joint Down, lanzado por el sello Irwin Records. Ese álbum es un testimonio único de lo que era escucharlos en vivo, un blues rudo, sin adornos, con letras que hablan de la vida real, del trabajo duro, de la tristeza y de la alegría de encontrarse con la música como escape. El nombre de Jelly Roll Kings tiene una historia. Jelly Roll era una expresión usada en el blues y el jazz temprano con un doble sentido, refiriéndose tanto a lo dulce y sabroso de la música como a un guiño sensual muy común en las canciones de aquella época. Kings reflejaba su reinado en ese sonido puro del delta electrificado. Con el paso del tiempo, cada uno de ellos fue dejando su marca. Frank Frost murió en 1999, Sam Carr en 2009 y Big Jack Johnson en 2011. Con su partida se cerró un capítulo fundamental del blues del sur, pero su música sigue siendo celebrada en festivales y colecciones de todo el mundo. Lo que queda claro es que The Jelly Roll Kings no fueron simplemente una banda más, fueron los portadores de una tradición. Su sonido nos transporta a un jack joint de Mississippi, donde la madera del piso retumba con cada golpe de la batería. La armónica llora notas desgarradas y la guitarra corta como un cuchillo. Era música hecha para bailar, para reír, para llorar y sobre todo para sobrevivir. Escuchar a The Jelly Roll Kings es escuchar la voz misma del Delta, una música que no se preocupa por la perfección sino por la verdad. Y esa verdad sigue viva cada vez que sus canciones vuelven a sonar. Your man, I know you're humble with it, I'll be, when time was tough. many meals he gives up. No, he kills enough. He throws me on the wall. Hand me down my walking cane. Oh, I got another woman. Baby, young and coming, man. Come your man. there's something on your mind. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Olás, yo soy baterista de Paraíso Espontáneo, banda de Villa María, Córdoba. Contamos con 3 EP y un disco disponible en todas las plataformas, así que bueno, cualquier cosa que tienen para escuchar, nos encuentran en Instagram como Paraíso Espontáneo. El tema que van a escuchar a continuación se llama 7 de febrero y se desprende de nuestro último disco, Escucha la Tormenta. Gracias por el espacio, saludos a todos. En alto voltaje,

Muy bien, y seguimos en Alto Voltaje y estamos en el bloque donde contamos la historia de un hecho real que haya inspirado una canción. Y cuando hablamos de canciones que se inspiran en hechos reales justamente, o en historias populares, pocas tienen detrás un mito tan grande como Hangar 18 de Megadeth. Detrás de sus riffs veloces y esa letra de conspiración hay una de las leyendas más persistentes del siglo XX, la de un lugar secreto oculto dentro de una base militar donde se guardan los restos de ovnis y hasta de cuerpos extraterrestres. Todo arranca en 1947, en Roswell, Nuevo México. Ese verano, un granjero encontró en su terreno unos restos metálicos extraños. La noticia estalló en el periódico local con un titular que decía: la Fuerza Aérea captura un platillo volador. Pero pocas horas después, el ejército cambió su versión y declaró que se trataba de un simple globo meteorológico. La contradicción alimentó lo que sería el mayor misterio de la era moderna. ¿Qué cayó realmente en Roswell? Para muchos, lo que se estrelló no fue un globo, sino una nave de origen desconocido. Testigos de la época aseguran haber visto materiales imposibles de doblar, luces extrañas e incluso cuerpos pequeños, no humanos, que fueron trasladados rápidamente por los militares. Y aquí aparece el nombre clave, la base aérea Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. Se dice que todos esos restos fueron enviados allí, a un edificio específico, el famoso Hangar 18. La leyenda no se quedó en simples rumores. Durante los años 50 y 60, la Fuerza Aérea llevó adelante el proyecto Blue Book, un programa oficial que recopiló e investigó más de 12.000 casos de avistamientos de ovnis en Estados Unidos. ¿Dónde estaba la sede central de ese proyecto? Precisamente en la base Wright-Patterson. Para los creyentes, eso fue la prueba de que allí se escondía la información más importante sobre visitantes de otros mundos. Pero la cosa no termina ahí. En la década del 80 surgió otra conspiración, la del Majesty 12, un supuesto grupo secreto de científicos, militares y funcionarios de alto rango creado en 1947 por orden del presidente Harry Truman. Su misión, según los documentos filtrados, habría sido encubrir el caso Roswell, estudiar la tecnología extraterrestre y mantener todo bajo el más estricto secreto. Aunque el gobierno negó la autenticidad de esos papeles, los ufólogos los tomaron como la confirmación de que la historia del Hangar 18 era real. En los 90 volvió a revivarse la polémica con la aparición de un supuesto video de la autopsia extraterrestre, una filmación en blanco y negro donde se veía militares operando el cuerpo de un ser extraño. La cinta recorrió el mundo, fue transmitida por canales de televisión y desató debates. Años después, el creador de ese video admitió que había sido un montaje, aunque muchos siguieron convencidos de que estaba basado en hechos reales. El Hangar 18, más allá de pruebas o desmentidas, se convirtió en un símbolo, un lugar que representa el misterio, la desconfianza hacia el gobierno y la idea de que hay cosas demasiado grandes para ser reveladas al público. Hasta el día de hoy, la base Wright-Patterson es un sitio restringido y altamente custodiado. Nadie puede entrar al hangar, y ese silencio oficial es justamente lo que mantiene viva la leyenda. Cuando Megadeth lanzó Hangar 18 en 1990, dentro de su disco Rust in Peace, lo que hizo fue tomar todo ese imaginario y convertirlo en música. Conspiraciones, experimentos secretos, el miedo a lo desconocido. La canción no inventó la historia, sino que la amplificó y la llevó a otra audiencia, transformando la leyenda en un himno del metal. Hoy, más de 75 años después del incidente de Roswell, el misterio sigue sin resolverse. ¿Qué hay realmente detrás de las puertas del Hangar 18? ¿Son solo aviones experimentales, archivos clasificados y tecnología militar? ¿O hay algo más? ¿Algo que todavía no estamos preparados para conocer? Y ahí está la clave. Creas o no en los extraterrestres, lo cierto es que el mito del Hangar 18 nos recuerda que siempre hay verdades ocultas, secretos que nos escapan y preguntas que todavía no tienen respuesta. Esa duda, esa intriga, es lo que lo mantiene vivo y lo que hace que cada vez que suena esta canción de Megadeth, volvamos a preguntarnos: ¿y si todo fuera verdad? el cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Bueno, hoy me voy para el lado de Alemania. Les voy a presentar una banda, en realidad es un proyecto solista del ex guitarrista de la banda inglesa Monument. El guitarrista en realidad es alemán. Tras la disolución de Monument vuelve a Alemania. Forma esta banda llamada Dan Bone, como su nombre, Los Sanctuary. En realidad el nombre de la banda es Los Sanctuary. La formó en el 2019, editó dos discos en el 2021 que lleva el nombre de del proyecto, y ahora este año editó Harbinger of Chaos. La banda está compuesta, o en realidad los músicos que lo acompañan son Sebastian Weiss en la bata, Jonathan Murphy en el bajo y Oli Rosow en la otra guitarra. Y bueno, y Dan Bone es, toca la guitarra, además de cantar, también toca el bajo, el lado del bajo, batería, teclados y demás. Bueno, vamos a escuchar ahora dos canciones de este proyecto. El estilo es variado, va entre el heavy power, tiene cositas de death metal, cositas de influencias de thrash metal. Bueno, en realidad todo lo que a él le gusta lo vuelco en estos dos discos. Bueno, las canciones que vamos a escuchar es del primer disco, Open Your Eyes, del segundo disco, Chasing the Dragon. Open your eyes. See my demise. Feel the pain. death, a ghost from the past. Oh! Yeah. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y si hablamos de rock y de figuras inmortales dentro del hard rock, uno de los primeros nombres que aparece es el de Alice Cooper, un artista que marcó generaciones con su estilo teatral, provocador y siempre cargado de dramatismo. Pero más allá de las puestas en escenas macabras y del maquillaje que lo hizo famoso, Alice también supo dejar mensajes claros en sus canciones. Un ejemplo perfecto de eso es Hey Stupid, lanzada en 1991 como tema principal de su disco del mismo nombre. En ese momento, Alice Cooper venía de un gran regreso con el álbum Trash de 1989, donde había logrado un éxito enorme gracias a canciones como Poison. 2 años después decidió mantener esa línea de hard rock poderoso, pero con un contenido que iba mucho más allá del simple entretenimiento. Hey Stupid es una canción directa, contundente, que funciona como una especie de advertencia y consejo. La letra es clara. Alice le habla a alguien que está tomando malas decisiones, que se deja llevar por las drogas, la autodestrucción, la desesperación, y le dice sin vueltas: «Hey, estúpido, ¿qué estás haciendo? Vas por mal camino, tenés que despertar antes de que sea tarde». Es una canción que mezcla el tono irreverente que siempre tuvo Cooper con un mensaje profundamente humano. En los años 90, la problemática del consumo de drogas y los excesos estaba muy presente en el mundo del rock, y Alice, que él mismo había pasado por situaciones complicadas, no dudó en dejar ese grito de advertencia a toda una generación. Pero más allá de la letra, lo que hace grande a Hey Stupid es también lo musical. El tema cuenta con un elenco de lujo. En la guitarra participaron nada menos que Slash de Guns N' Roses, Joe Satriani y Steve Vai. 3 monstruos de las 6 cuerdas que le dieron al tema un sonido demoledor, lleno de solos y riffs afilados. A eso se sumó la producción de Peter Collins, que le dio ese brillo especial que hacía sonar a la canción lista para las grandes arenas del rock. El resultado fue un himno de hard rock con un mensaje social muy fuerte. El videoclip también acompañó esa idea, mostrando imágenes impactantes y a un Alice Cooper en plena forma, encarnando al predicador del rock que, entre lo macabro y lo teatral, intentaba abrirle los ojos a su público. Con el tiempo, Hey Stupid se convirtió en una de las canciones más recordadas de la etapa noventera de Alice Cooper. Una canción rockera que mezcla energía, potencia y un mensaje de advertencia que sigue siendo actual. Porque en definitiva, todo el mundo alguna vez necesitó esa voz que le diga: «Hey, cuidado, no te destruyas». Así que en este bloque nos dejamos llevar por la teatralidad y la potencia de uno de los grandes del rock. Suena Alice Cooper con un super clásico que es puro fuego y conciencia. Hey Stupid. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola gente de Alto Voltaje, soy Pablo, cantante de Vieja Carretera. Somos una banda de Floresta, hacemos un poquito de rock and roll, de hard rock, de blues. La banda está conformada por el Goli Fernández en la guitarra, Lucky Fernández en la batería y la Peca Pesuto en el bajo. Nos pueden encontrar en las redes como Vieja Carretera, Instagram, YouTube, Spotify. Estamos presentando próximamente un nuevo disco y ahora van a escuchar el último single que sacamos. La canción se llama Estación. Espero que les guste. We'll be right back. Muy bien, y llegamos al final de este programa número 216 de Alto Voltaje. Les recuerdo, por si nos quieren seguir en las redes, que estamos en Instagram como @altovoltaje71 y en el Facebook como Alto Voltaje. Nuestro canal de YouTube, donde hay entrevistas y también están subidos los programas, es Alto Voltaje LP. Les paso el mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material. Es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp, por si se quieren comunicar o me quieren escribir por ahí, es +549 221 614 5773. Y también recordarles que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, están en Spotify, en iVoox, en Amazon Music y, como dije antes, en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Ahora nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir escuchando a Hammerfall con Hearts on Fire. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.